Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out. Oiga, oiga, oiga, sabe qué Grande, grande, grande. ¿Es posible? ¿Aló, aló? ¿Me escucha, me escucha? Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló? Te cortó. Lo que pasa es que la gente no entiende. Buenas tardes. Mire, yo quiero enviar un ramo de rosas, grande. ¿Aló, aló? Sí, pero estamos medio equivocados, porque no tengo rosas tan grandes, señor. Ah, no, me refiero no al tamaño de la rosa en sí, sino que a una cantidad de rosas grandes. ¿Aló, señora, me está escuchando? ¿Aló, aló? Señora. Te deja cuesta, que no te está pescando, me cae, te deja cu. Aló, señor. Yo no puedo hablar así, sí. No puedo. No, yo feliz. Aló, buenas tardes, quiero enviar un arreglo floral, ¿es posible? ¿De dónde me llama? Estoy llamando de mi hogar. ¿De dónde? De mi hogar. No le entiendo nada. Ah, disculpe. Mire, yo quiero enviar una rosa. O sea, más bien dicho, un arreglo a una amiga que se lo veo hace tiempo. Ya, ¿y quién lo cancela? Ese lo canceló yo. Yo lo cancelo. Yo lo pago, lo cancelo. ¿Dónde lo cancela? Lo cancelo a través de tarjeta. No vendemos con tarjeta. Entonces lo pago. Entonces lo pago en efectivo. Yo estoy en mi casa. La dirección de mi casa. La dirección de mi casa es yo estoy en Santiago Centro. La dirección, pues. Ah, se la digo al tiro, la dirección es va a quedar.